como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Él se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Se vaya de mí para que nunca amanezca. Ilusionada y no estaba.

platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado. Thank you.

fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía